Saludamos al senador nacional Daniel Kroneberger de la UCR. Daniel, buen día. Armando Lagarejo y Mauro Monteiro de Radio Kermés te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día para ustedes y buen día para toda la audiencia. Bueno. Bien, acá estamos. ¿Estás en Santa Rosa o estás en La Pampa o estás en Buenos Aires? No, en Buenos Aires. Estoy por ir a la sesión que comienza ahora. Claro, ahora en un rato, ¿no? Tipo 11. Bueno, está prevista 11 de la mañana. Bueno, queríamos hablar de algunos temas con vos. Por supuesto que ya nos vamos a meter en la cuestión política, pero ocurrió algo en estos días que tiene que ver con que presidiste la reunión de Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado y pasó algo importante, sobre todo para la provincia, porque posiblemente el balneario Pehuenco pase a administrarlo la Pampa. ¿Cómo es eso? A ver, contanos como para desasnarnos un poco. Sí, en realidad este es un proyecto de larga data que lo venía trabajando el senador Bensusan. Claro. En su momento no logramos en la gestión anterior tratarlo en la comisión, o sea que después salió y después se había caído. Y ahora, bueno, nuevamente se logró reflotar. Ayer lo tratamos en comisión, por suerte. Yo me había tomado un compromiso cuando asumí la presidencia de esta comisión, que es una comisión para mí muy importante porque atañe a todos los problemas, en definitiva, de todas las municipalidades o todas las intendencias de la Argentina, ¿no? Entonces hay mucha cosa por hacer. Y ayer, por suerte, bueno, tuvimos el acompañamiento de todos los espacios políticos en la comisión, hubo quórum, y pudimos aprobar este tema que es tan importante porque el gobierno de la provincia hace ya mucho tiempo que tiene tenencia de estos terrenos, vendría a ser, donde, bueno, mucha gente de la provincia de La Pampa, sobre todo contingente de jóvenes, de estudiantes, de ancianos, en fin. Es casi la playa de los pampeanos. Exactamente. Pero ¿qué pasaba? Al no tener la tenencia definitiva, el gobierno no puede hacer inversiones, no puede mejorar, estos terrenos y demás. Así que bueno, ayer logramos el primer paso, que es que sea aprobado en la comisión. Pero como les dije ayer a todos los senadores, esperemos que todos aquellos que tengan responsabilidad de mayor o menor medida, estos proyectos se traten en el recinto, porque yo entiendo que la agenda pase por ahí por temas más importantes, serían para el gobierno y demás, y muchas veces estos temas quedan en saco roto, claro. Pero son temas que vienen a solucionar directamente a mucha gente, digamos, ¿no? Son los beneficiados, como son estos terrenos, en este caso este predio de Pehuenco para la provincia de La Pampa, como hay también muchos terrenos que incluso ayer se aprobaron, un terreno pedido de la Municipalidad de Italia, que son terrenos del Estado que están ociosos, y bueno, si los tuvieran los municipios, podrían hacer algo en beneficio de la gente, ¿no? Totalmente. Entonces, me parece muy importante que estos temas, más allá de que no tienen la trascendencia mediática y de la importancia que puedan tener otros temas, sean abordados también. Así que bueno, ayer pedí el compromiso de todos para que esto definitivamente se apruebe, en este caso en el Senado, que se le dé media sanción y que después pase a diputados, ¿no? Bien. Una vez que se apruebe, en la práctica, ¿cómo va a ser? ¿La provincia va a poder decidir qué hacer en esos lugares, por ejemplo, claro, obras o mejoras? Así es. En este caso, si nosotros ayer hablábamos con Bensusan, bueno, vamos a trabajar para que a lo largo de este año se pueda llegar a salir definitivamente. Escribanía General de la Nación, escritura a nombre de la provincia de La Pampa, y a partir de ahí la provincia ya tiene la tenencia definitiva como para poder dotar de infraestructura o hacer las inversiones que la provincia quiera. Bien. Daniel, una pregunta que se cae de madura. Ya Milei tiene la ley bases bajo el brazo. La aprobó diputado, la aprobó antes el Senado. ¿Y ahora qué? No tiene más excusa, porque hasta ahora los culpables era el Congreso, que lo retrasaba todo, lo que sea. Hasta ahora tiene todas las herramientas para llevar adelante su gestión. Así que bueno, ahora veremos de ahora en más cómo se desarrollan los acontecimientos, digamos. Pero hasta ahora era uno de los motivos por lo cual el presidente tenía algún argumento de no poder avanzar lo suyo porque, bueno, no tenía la ley, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahora la tiene. Obviamente que ustedes saben que es una ley que puede tener pros y contras, que algunos pueden estar a favor, otros en contra, pero fue una ley que fue muy trabajada en el Senado, en lo cual uno tuvo la oportunidad de cuestiones importantes que nosotros creíamos quedaron afuera, como en el caso del correo, como en el caso de Aerolíneas, bueno, la movilidad jubilatoria, en fin, un montón de cuestiones. Lamentablemente, después en diputados se reinstaló ganancia, una cosa que nosotros no pudimos acordar acá y votamos en contra. El diputado lo volvió a reinstalar, pero bueno, es lo que salió, ¿no? ¿Vos creés que esta ley tiene algo que le mejore la vida al trabajador, a la persona de a pie, o está pensado más en las grandes inversiones, en los que nunca pierden? ¿Qué sensación tenés vos como...? Vamos a ser sinceros. La modificación del estatus de vida de un trabajador hoy va de la mano de la situación general también, porque estamos viviendo un momento donde el poder adquisitivo perdió mucho valor, la inflación fue mucho más, y sabemos lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo. Si vos te referías a lo que es la modificación de la ley laboral en sí, yo, sinceramente, hace unos años, cuando estaba en campaña, me parecía que había que adecuarlo a los tiempos. Y no veía mal, por ejemplo, que se instrumente el tema de los retiros como el que tiene la UOCRA, digamos. Bueno, ya lo veníamos hablando. O sea, había cosas que me parecía que favorecían más que nada la toma de empleo. Por ejemplo, otro tema que está discutido, que es el tema del monotributo, de que una empresa chica, además, pueda tener monotributistas. Yo estoy convencido de que a partir de esto se va a tomar más empleo. Yo he hablado con muchos, alguno de un taller, bueno, cosas pequeñas, ¿no? Que pueden tomar uno, dos o tres empleados. O sea, ¿por qué? Porque tiene más tiempo de tenerlo a prueba antes de nombrarlo. ¿Vos creés que va por ahí? Yo creo que sí, aparte es una cuestión más simple, digamos, y en la cual, digamos, el empleador, en este caso, es una relación distinta. Uh-huh. Y es un sistema que incluso, a ver, lo ha implementado hasta la provincia. Vos sabés muy bien de que hay servicios que te están cubriendo con monotributistas, digamos, los municipios y demás. Sí, entonces, claro. Me parece que eso vendría, por lo menos en esta instancia en la cual está todo tan difícil, me parece que, por lo que he podido recibir yo, te voy a repetir, hablando con algún panadero que me ha tocado hablar, le he preguntado, y me ha dicho, no, con este sistema sí, hablo de tomar un empleado o dos, digamos, no mucho más que eso. Pero bueno, esa es una situación que me parece que va a mejorar en caso de que, bueno, de conseguir empleo, que convengamos que la situación hoy ya no es tanto la inflación, sino la pérdida de empleo, ¿no? Que es donde nosotros tenemos que apuntar. Sí, pero también la caída del consumo, porque ningún indicador le da favorable a este gobierno, por lo menos a estas políticas implementadas desde diciembre a esta parte. Digamos, ¿qué crees que puede llegar a pasar de acá en adelante? Porque muchos estados o muchos gobiernos o funcionarios de gobiernos dicen que esto no da para más si no abren la canilla del Estado Nacional para recuperar lo que están perdiendo las provincias. Digamos, también a Milei se le van cerrando algunos caminos, aunque el Congreso le abrió una puerta importante de darle una herramienta que otros gobernadores dicen que es un arma letal para destrozar el Estado. Yo creo que este gobierno se cerró mucho en lo que es la macroeconomía. El presidente hace mucho hincapié en lo que es el equilibrio fiscal y que cierren las cuentas. Vos las cuentas las podés cerrar de distintas formas, digamos, pero está hoy por hoy, me parece que eso es la prioridad del presidente, y no hay, yo no avisoro hacia adelante, digamos, una recuperación de la economía y de la producción y del trabajo y demás, digamos, por ahora no. Incluso en estos días hay un problema de que ha subido el dólar, y bueno, está la discusión si vamos a devaluar o no vamos a devaluar. Me parece que otra devaluación sería bastante malo para el gobierno. Por lo tanto, todavía estamos transitando, me parece, una etapa de incertidumbre, ¿no? Los que sí debemos reconocer que bueno, que la inflación ha bajado y que las cuentas van cerrando. ¿A costa de qué? Pero van cerrando, digamos. Claro, lo que pasa es que justamente esa es la pregunta, Daniel. ¿A costa de qué? A costa de que la gente tiene menos plata en el bolsillo porque no le alcanza para comprar. Los servicios básicos aumentaron una barbaridad porque antes había un subsidio que le ayudaba por lo menos a llegar a fin de mes. Y digamos, lo que siempre pierden son los que menos tienen. Por eso digo que también, si desde la política no le pueden poner un freno a estas políticas que está implementando el gobierno nacional, es difícil que un estallido social lo haga parar, porque eso ya parece que no va a pasar en la Argentina. Mirá, ojalá no pase. Yo incluso lo he dicho, ustedes me habrán escuchado cuáles eran mis temores. Yo, el temor es ese, que cuando uno hace ciertas transformaciones suceda un hecho de esta característica que sería muy malo para todos los argentinos. Entonces, por lo tanto, espero que esa situación no llegue. De hecho, creo que nosotros deberíamos estar viendo las posibilidades de que, bueno, que vaya mejorando la situación. En lo que respecta a lo que nosotros nos compete. Uh-huh. Casualmente ayer, por ejemplo, en el tema de jubilados, estamos trabajando la media sanción que vino, digamos, de diputado, para, bueno, por lo menos mejorar un poco la situación de los jubilados, que son los que más han perdido en toda esta historia. Daniel, ¿a vos te sorprendió que, por ejemplo, un diputado provincial de La Pampa, del PRO, en este caso Martín Maquieira, le reclame al gobierno nacional los fondos para Cava y no le reclame los fondos que le está reteniendo la nación a la provincia y hace 6 meses que no le manda un peso? Sí, es una discusión que ha tomado en base a, pienso yo, su partido. Porque, claro, bueno, sí, a través de Mauricio Macri mandaron una nota. Obviamente su referente en Cava es del mismo partido, entonces me parece que es una cuestión que lo han analizado punto de vista partidario, ¿no? Claro. ¿Y cómo está el radicalismo respecto a lo que se dio en el Senado, pero a las discusiones internas? Digo, porque si es que hay algún referente del radicalismo que en algún momento se defendió y que en algún momento fue representativo de las mayorías dentro del radicalismo. ¿Hay alguien que los represente realmente o es un partido que va teniendo vaivenes políticos y se va acomodando a la situación? Estoy pensando, por ejemplo, en De Loredo, que argumentaba contra el gobierno y después votaba a favor. La verdad no te pude escuchar la primera parte porque se entrecortaba todo. Bueno, te preguntaba te preguntaba cómo está el radicalismo a nivel nacional, o por lo menos cómo lo ves vos, si es que hay algún referente que defiende las ideas del radicalismo, las ideas alfonsinistas, poner un referente, o es un partido que con vaivenes se van acomodando a la situación. Una de las situaciones que se dieron y se escucharon y se vieron fue la de Loredo, que argumentaba en contra del gobierno y después terminaba votando a favor. En realidad yo lo he expresado desde nuestro comienzo. El radicalismo hoy está en una posición que nunca tuvo. Es una posición muy incómoda porque en realidad es oposición, pero su electorado, o el 80% del electorado, todavía tiene esperanza en este gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener, digamos, un equilibrio y ser una oposición responsable, como decimos, qué sé yo. Digamos, y ser responsable me parece que es como actuamos en el Senado o en el caso de la ley, donde introdujimos todas las reformas que nosotros creíamos o que pudimos para que salga esta ley. Después, el debate del radicalismo no es bastante complicado en el sentido de que tenés que compatibilizar los intereses de los que están gestionando, que son los intendentes, que son los gobernadores. Por otro lado, el radicalismo siempre se caracterizó por tener algunas alas distintas ideológicas. Bueno, todo eso, digamos, hay que compatibilizarlo, y por ahí hay situaciones que no son tan fáciles. Pero yo creo que el radicalismo me parece que está actuando como corresponde, vuelvo a repetir, siendo una oposición moderada, y que, bueno, ya va a encontrar el camino, digamos, definitivo. Uh-huh. Hoy por hoy, obviamente, que tenemos una discusión interna, tenemos que saldar diferencias en el camino. Bueno, pero yo creo que el radicalismo va a encontrar en su momento, en definitiva, el camino que debe encontrar, ¿no? Para el 2025, ¿van con la Libertad Avanza o van solos? No, es muy apresurado todavía. Para ver qué va a pasar. Digo, 2000. Porque hay movimientos, ya salieron los Altolaguirres a hablar. Una cosa es lo que pueden hablar algún referente o militante, y otra cosa es lo que orgánicamente está haciendo el partido. Ya se ha expresado públicamente el presidente del partido con respecto a esto. Digamos, y hoy lo que está haciendo radicalismo, en el caso de la provincia de La Pampa, es militando y haciendo radicalismo, digamos. No, hoy no está en un proceso, por lo menos en la provincia de La Pampa y en lo nacional también, de especulaciones de frentes o candidaturas y demás. Digo porque también del otro lado, de la Libertad Avanza en la provincia, están trabajando y hasta están tanteando algunos referentes de otros partidos para que se sumen a lo que va a ser en el 2025. Vos decís, falta mucho, pero tampoco falta tanto, y por supuesto que hay cosas para resolver y hay cosas para mejorar y sobre todo hay cosas para atender. Pero el 2025 está a la vuelta de la esquina, sobre todo en tiempos reales, y las cosas que van a pasar en el 2025 se arreglan ahora en el 2024. Sí, pero con todo el respeto que se merecen los militantes de distintos partidos políticos, hoy vuelvo a repetir, lo orgánico de los partidos políticos está en otra cosa, no están en esto, te lo puedo asegurar. Y yo creo que la Libertad Avanza debe estar en lo mismo, tratando de construir su partido o darle cuerpo, y bueno, y si puede lograr captar algún militante de otro espacio, lo va a hacer, pero me parece que hoy el proceso es fortalecimiento de cada uno de los espacios. Si hay, vuelvo a repetir, militante o ex dirigente o lo que sea, que se juntan para entablar relaciones y conversaciones, no está mal tampoco, pero digo, pero esto no es lo orgánico de cada partido, que en definitiva es lo que vale. Uh-huh. Digo porque también el gobernador en su momento, en el último congreso peronista, abrió también las puertas a que el peronismo pueda recibir a referentes de otros partidos políticos para armar un gran frente. Digo, también salieron un poco a desmentir desde el radicalismo, que ahora lo ven como rubio de ojos celestes porque el panorama cambió políticamente, y Hipólito Altolaguirre salió hace unos días a hablar diciendo que estaba más cercano a Comunidad Organizada que al Partido Justicialista. Digo, vos como referente, como senador y como radical, ¿el radicalismo hacia dónde tiene que ir? ¿Más para el lado de la Libertad Avanza o más para el otro lado? No. En realidad el radicalismo tiene que ser radicalismo. El radicalismo tiene años, trayectoria y una ideología que nosotros contemplamos. En ese sentido tiene que caminar el radicalismo. Después la política de frente hace años que está instalada, digamos, en nuestro país, en la provincia. Vos hacías alusión al justicialismo. El justicialismo es frentista por naturaleza, ha tenido frente ya desde hace años y por supuesto va a buscar ampliar su frente. El radicalismo también ha entrado hace unos años en un proceso de frente, lo cual en su momento, bueno, busca alianzas o frentes con aquellos que piensan más o menos lo mismo, con distintos matices. Pero si vos me preguntás por el radicalismo, obviamente que tiene que impulsar sus ideas, digamos, el horizonte nuestro es velar por lo que es la clase media, la trabajadora, en fin, todos los principios del radicalismo, lo de la educación pública, en fin, todos los, digamos, aquellos valores que nosotros defendemos, y bueno, en contextos distintos y en tiempos distintos, pero nosotros tenemos que seguir velando por esos valores, digamos, ¿no? Daniel, ahora se va a firmar el pacto de mayo y los gobernadores que responden al radicalismo se han comprometido a firmarlo. Esa circunstancia los va a obligar a respetar, por supuesto, ese pacto, o sea, los 10 puntos que se firmen. ¿Vos qué opinión tenés, qué opinión te merece el pacto de mayo? Que se va a firmar en julio. Sí, el pacto de mayo se va a firmar en julio, que ya ha sido reformado. A mí, sinceramente, más allá del contenido de los 10 puntos, digamos, y que hay cuestiones que ya están, algunas saldadas están en la Constitución y otras, bueno, será motivo de debate, porque ahí está introduce también el tema de coparticipación, si no están de acuerdo todos los distritos, digamos, es muy difícil una rediscusión. Entonces, digo, me parece que es más que nada una señal que quiere tirar el gobierno como de un consenso bastante generalizado como para que dé más gobernabilidad y previsión en el tiempo. Si vos me preguntás a mí, yo me gustaría, siempre hablé de consensos distintos, donde haya un pacto que sea mucho más amplio de partidos políticos, en donde convengamos en políticas de Estado a largo plazo, pero bueno, sería un método distinto que uno le gustaría que se lleve a cabo. Pero me parece que pasa por ahí, más que nada, lo del pacto de mayo. Daniel, bueno, No, yo es traerlo algo que me despierta curiosidad, que es acá a nivel local, la oposición del radicalismo a la implementación de un impuesto, llamémosle, si así les gusta, ¿no?, darle ese nombre, a determinados sectores, ¿no?, que tienen una ganancia superlativa durante 6 meses, es decir, temporario. Y hay una, el radicalismo se está oponiendo, junto a otros sectores de la oposición, a este impuesto, a esta imposición, digamos. ¿Vos te parece que es una cuestión que amerita, digamos, oponerse, o que por ahí estaría bueno apelar a la solidaridad de los sectores más pudientes para poder paliar las necesidades de aquellos que están realmente sufriendo en estos momentos? Yo creo que la posición del radicalismo, que ya lo han expresado obviamente los legisladores provinciales, que a ellos compete la responsabilidad, no es que la oposición al proyecto de crear un fondo solidario, sino es de dónde salen los fondos. Me parece que el radicalismo, ya lo ha expresado, que es discutir una readecuación de partida o ver de dónde puede sacar, digamos, esos fondos para cubrir las necesidades básicas y sin la necesidad de implementar un nuevo impuesto, como vos decías. Me parece que esa es la posición que tiene el radicalismo de La Pampa. ¿Y vos crees que está bien eso? O sea, que van para donde tienen que ir. Yo creo que si lo plantean, creo en la responsabilidad de nuestros legisladores, y si ellos plantean esta alternativa porque ven que hay otro tipo de posibilidades de hacerlo, digamos. Si no, me parece que no lo estarían planteando. Bien, Daniel Kroneberger, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, ahí te estamos escuchando. No, realmente te agradezco a ustedes el espacio y bueno, nos vamos a la sesión porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Vas a llegar tarde. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, un abrazo. Gracias. El senador radical Daniel Kroneberger, apurado porque arranca a las 11 la sesión del Senado en Buenos Aires. Bueno, un poco hablando de todo, a mí me quedó dando vueltas esto de hay que hacer más radicalismo. O sea, ni con La Libertad Avanza, ni con el peronismo, hacer más radicalismo. Y también confirmó que están militando, que están saliendo a las calles. Ese famoso casa por casa. Sí. Para tocar la puerta y decir, acá estamos. Veremos qué pasa en el 2025. No falta mucho. Y todo lo que pase el año que viene se cocina ahora. Y si no se cocina ahora, no pasa nada en el 2025.